Hoy indagarán a Britos por graves delitos de lesa humanidad. El ex gendarme Eduardo Abelardo Britos, de 62 años, será indagado hoy en torno a las graves acusaciones que pesan sobre él por graves delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El ex uniformado, ahora preso en la cárcel del Servicio Penitenciario Provincial, luego de ser extraditado desde Paraguay, designó como defensores a los abogados bonaerenses Carlos Broitman y Darío Caen, este último defensor de Carlos Saúl Menem en la causa Armas. Nuestro compañero en el programa de la mañana, el Negro Ledesma, nos cuenta un poco quién es este personaje, el ex gendarme Britos. Él fue el que me torturó, viste, que fácil de abrigar esto, más allá de que uno estaba en ese momento totalmente vendado, maniatado. La voz es inconfundible y a su vez la cuestión, digamos, de su exacerbación de que él era el que tenía la manija, de que había venido de un curso, había aprendido el manejo de picana. Traigo una nueva herramienta, decía, que digamos, toda una especie de ostentación desde lo siniestro que este personaje hacía, decía y hacía. En eso era coherente. Negro, ¿qué es lo que representa desde tu punto de vista un personaje como Britos? Él representa en el panorama este a alguien que estaba vertebrado ideológicamente y lo demostraba, digamos, con su práctica alrededor del terrorismo de Estado, ¿no? ¿Qué reflexión te merece que el abogado de Britos sea el mismo abogado que defendió a Carlos Saúl Menem? Y por ejemplo, yo creo que ellos ejercen una coherencia extrema, ¿no? No, es que ellos se siguen manejando ahí, Rubén, en ese paradigma. Ellos no han hecho ninguna autocrítica, llamarle, no, siguen. Es más, te digo, si pudieran, te pegarían una apretada desde otro lado, pero no pueden, porque socialmente todo esto ha ido avanzando. Informó para Farco Satelital desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez.